Buenos días. La formación vocacional constituye un trabajo coherente que se inicia de las primeras edades aprovechando todas las posibilidades que brinda el proceso docente educativo para transmitir a los estudiantes el amor hacia la profesión por la cual sienten vocación. Se realiza la exposición municipal de círculos de interés en la Dirección Municipal de Educación de nuestro municipio Vertientes. La subdirectora metodológica Mayra Mesa Sile hablará al respecto. Bueno, nos encontramos aquí en las conclusiones del evento municipal de Ciclo de Interés y Sociedad Científica que cada año se auspicia en la Dirección Municipal de Educación con el objetivo de estimular y reconocer los resultados de los estudiantes que se preparan para su futura vocación en la especialidad que ellos opten. En este momento nosotros nos encontramos en este evento municipal donde hemos tenido como resultado que nos representará en el evento provincial el próximo mes de mayo al Círculo de Interés Cristalitos Azucareros de la secundaria Roberto Peredo por la calidad del programa y por la calidad en la preparación. El objetivo es uno, la formación profesional futura de los estudiantes. Tenemos que reconocer también algunos círculos de interés pedagógico, que es una de nuestras razones de ser, la formación de docentes y en este caso el círculo de interés pedagógico, la Edad de Oro, con resultados satisfactorios que, aunque no nos represente en el evento provincial, pero sí es digna de destacar la labor que desarrollan sus educadores y la motivación que tienen los estudiantes para ser futuros maestros. De igual manera, los proyectos presentados en este evento municipal, en primer lugar, el proyecto patriótico militar Paradigma del seminternado Paquito Rosales. Mayra Mesa Siles, subdirectora metodológica. Ha sido un reporte para este espacio, Denise Ladiguerra Pérez.